Algo para las morritas, compa Juanpa. Y traigan limnate, compa Chato. Jálense mi pa. Hoy no más. Desde Jalisco, ¿cómo fue? Y traigan limnate pa' compartir a la nena pa' que mueva las caderas. Y se olvide de que le llama mamá si llega mal de agarro. Salió pa' tomar, se quiso beliquear y no le va a parar por nada y nadie. Es una bichi, por más que tira, le sobra los tipos, ya saben qué onda. Que la feria ella se la da, papá, todo por estudiar, va a la universidad y fuma pa'l relajar. Quiero esas uñas por mi espalda. Tú vas a ser mía, por más que te rías, conmigo suspiras, se nota cuando me miras. Culo del diablo y cara de ángel, ya no me pidas que me calme, que nadie venga a molestarte, y si llega que tenga aguante. Pura marca me pe viejo, y arriba la empresa SM. Ya sabe qué rollo, compa Guampa. Quiere que la castigue, papá, la que le va a quitar y no saldrá a rumbear sin lulo ni champán. Todo no molestar y amar, no agarrar. Tú vas a ser mía, por más que te rías, conmigo suspiras, se nota cuando me miras. Culo del diablo y cara de ya no me pidas que me calme, que nadie venga a molestarte, y si llega que tenga agua.